CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en Mañanas de Radio y la gente que está ahora aquí en Puesta al Día Primera Edición, la que está en Mañanas de Radio, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar, es mucho material que tenemos, de verdad es mucho. Vamos a ver qué es lo que podemos sacar, qué no y qué dejamos para el mediodía. Vamos a empezar primero con Ana Juanche, porque ayer esto no nos dio ni siquiera para ponerlo en el informe de la noche. Fue la comparecencia del Ministerio del Interior en la Comisión de Sistema Carcelario de la Asamblea General, de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Asamblea General, que terminó bastante tarde. Y el Ministro del Interior fue acompañado por parte de Ana Juanche, que es la titular del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Y Juanche fue específica en dar a conocer 9 medidas que se han tomado. La mayoría tienen que ver con mejoras en los módulos 3, 4, 10 y 11, que fue donde se dieron las últimas muertes de 4 reclusos en una situación de violencia y convivencia con otros presos, en un incendio. Y bueno, allí se intenta mejorar el tema de las visitas, mejorar el tema de los hacinamientos. Vamos a escuchar lo que decía Juanche respecto a alguna de esas medidas. Hicimos la presentación de un conjunto de 8 medidas focalizadas en el complejo de unidades número 4 de Santiago Vázquez, principalmente enmarcadas en el proceso de descentralización progresiva de estas unidades y que tienen un especial foco en los módulos más hacinados que tiene el complejo Santiago Vázquez. Para eso, la primera de las medidas tiene que ver con la descompresión de los módulos 3, 4, 10 y 11 del complejo Santiago Vázquez. Como ustedes saben, este enorme complejo aloja a más de 5.200 personas, es el 30% de la población total privada de libertad, y en estos 4 módulos que acabo de nombrar hay casi 3.500 personas. En ese sentido, lo primero que ya comenzamos a hacer en esta semana es el relevamiento de algunas personas que van a ser realojadas interiormente en el complejo Santiago Vázquez y que van a ser también trasladadas a otras unidades que componen el sistema. Además de estos relevamientos y traslados progresivos, vamos a incrementar el personal penitenciario de aquí a fin de año. Concretamente, vamos a proveer vacantes que con arreglo a las vacantes que tenemos disponibles en los 3 escalafones, el escalafón policial, el escalafón civil S y el escalafón técnico, aproximadamente 600 vacantes entre operadores, policías y técnicos. El servicio de alimentación es uno de los aspectos más deficitarios y más nombrados en las diferentes acciones, sobre todo en los habeas corpus correctivos, así como también en los diversos informes del comisionado parlamentario y la institución de derechos humanos. Por eso vamos a descentralizar el servicio de provisión de alimentos con la construcción de centros de acopio y también de cocinas que van a estar disponibles en el módulo, en la unidad de prisiones preventivas y en las unidades 4D y 4C. Con esto vamos a mejorar el proceso y vamos a evitar que la comida tenga que hacer un recorrido de aproximadamente 700 metros en condiciones bastante deficitarias desde la perspectiva sanitaria. Algunas de las medidas que daba entonces Ana Juanche, titular del INR, a la salida anoche de la Comisión de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General. Hablando de temas del ámbito policial, tuvimos la oportunidad de hablar con Fernando Mederos, del sindicato justamente nacional de policía, porque estuvieron ayer presentando una carta en torno a el cobro del 222 y el 272, si no me equivoco es el otro, y tiene que ver con una carta que entregaron en Presidencia de la República. Esa carta en Presidencia de la República busca establecer, sí, son el 222 y el 272. El 222 más conocido, el 272, tiene que ver con la contratación de bomberos por parte de particulares. Algunas actividades que, de alguna forma, esos bomberos cumplen con ciertas características de seguridad para el evento. Eso se paga también a partir del dinero al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior después lo tiene que volcar a las reparticiones, porque también los bomberos dependen del Ministerio del Interior. El tema es que no se está pagando en tiempo y forma, y hay una demora. Y decía en este caso el titular del Sindicato Policial Nacional, Mederos, que eso genera preocupación en las familias, porque es gran parte del ingreso que tiene del salario el cumplimiento de esos 2.22 y 2.72. Esas cosas que podrían ser para reforzar el salario, en realidad le sirven a la policía para llegar a fin de mes. Y si no las tiene, no llegan a fin de mes. Y es la necesidad de hablar entonces con el ministro del Interior, Carlos Negro. ¿Tendrían prevista una reunión para la semana que viene o para la próxima semana? Dependerá de la agenda de Negro. Pero entregaron esa carta. Lo que me pareció raro es que no dejaron que la nota se hiciera dentro de la Torre Ejecutiva. Es como si en el Parlamento alguien fuera a hablar en contra del gobierno y nosotros a los sindicatos los tuviéramos que sacar afuera del Parlamento. Me pareció raro. Porque además es en la planta baja, es un lugar común de visita, vos podés entrar a esa parte a ver los monumentos, lo que haya ahí adentro. Digo monumento, pero en realidad son algunas expresiones culturales que hay allí. Qué lindo me quedó expresiones culturales. Me pareció raro. Es una política, espero que la cambien. A mí me parece que, porque en realidad, si es una movilización, y ellos obviamente no quieren que la movilización entre, yo ahí entiendo. Pero si entregan una carta y son tres, ¿por qué no poder hacer la nota ahí? Tener que salir a la puerta afuera. Me parece extraño para los que venimos de otras situaciones. Digo, en el Parlamento nos vamos a sacar a la gente afuera para hacer la nota. Vamos a escuchar lo que decía en este caso Mederos, el representante del Sindicato Nacional de Policía, respecto, reitero, a estos problemas que tienen para el cobro de los servicios que cumplen 2.22 y 2.72. En realidad lo que estamos presentando es una carta por el reclamo del pago que incumplido por el servicio 2.22, el cual ya fue realizado y no tenemos una fecha estipulada. En realidad venimos a ver una respuesta de las razones por qué no se ha realizado el pago del servicio. ¿Y cuántos funcionarios realizan ese servicio? Datos grandes, a grandes rasgos. Y arriba del 50-60% de los funcionarios seguro. ¿Y esto es algo que se viene repitiendo o es una situación extraordinaria? Sí, del año pasado que se viene repitiendo esta situación, y en realidad no sabemos el motivo, dado que el ente contratante, si es que no está pagando o cuál es la razón de que no se está efectuando el pago. ¿Cuánto significa lo que es el servicio 2.22 en el salario de un efectivo policial? Y muchas veces el salario es lo que lo permite llegar a fin de mes. Y bueno, indudablemente que también afecta a la salud mental, tanto que se está hablando del tema del suicidio en los funcionarios policiales. Creemos que también es uno de los motivos por los cuales esa incertidumbre se genera, ¿no? ¿Es un porcentaje importante entonces del salario del servicio 2.22? Sí, indudablemente es un porcentaje bastante alto en la mayoría de los funcionarios que lo realizan. ¿Han hablado con el ministro del Interior? ¿Qué ha sido la respuesta? Al momento estamos aguardando la reunión que tenemos la semana que viene o la otra con el ministro, que ya está fijada, y bueno, estamos aguardando a ver cuál es la respuesta, a ver de por qué es que no se efectúa el pago. ¿Habitualmente cuándo se cobra? ¿Comienzo de mes junto con el salario? Hasta hace unos años atrás se cobraba el 15 fijo, en realidad una fecha exacta no hay estipulada, por lo que estamos pidiendo justamente es que se fije una fecha exacta. Uh-huh. A ver. Ahí tenían lo que decía en este caso entonces Medero, hablando de lo que es el planteo 2.22 y 2.72, que tiene que ver con los bomberos, para los que no saben qué es el 2.72, y que de alguna manera no les están pagando en fecha, y es con lo que llegan a fin de mes, con esos cobros extraordinarios, por decirlo de alguna forma, y esos retrasos les están complicando la vida. Habló Robert Silva, que es senador del Partido Colorado. Dos temas. Si uno entra a la página de Parlamento hoy, figura que el lunes a las 9 de la mañana se reúne el Senado para tratar el tema vinculado a lo que es el salvataje de la caja de profesionales. Ahora, todavía quedan cosas para negociar. Es más, Silva va a hablar de la posibilidad de que haya prórroga, si es necesario. Y además se complica porque este fin de semana los blancos eligen el presidente del directorio. Y tienen, ustedes saben, un lío bastante complejo en ese sentido. Entonces no van a estar con la cabeza metida en eso. Pero la fecha está, en la mañana del lunes está definido que va a haber. Veremos si se suspende después la reunión o no, si se trata o si de alguna manera se da otro cuarto intermedio o otro planteo de que se extienda la reunión. O si finalmente se vota o si no alcanzan a la solución. De esto va a hablar Robert Silva, pero también va a hablar de la posibilidad de interpelar al ministro Alfredo Fratti, ministro de Gran Agricultura y Pesca, por la compra de la ya famosa María Dolores, la estancia de colonización, que hemos dicho que ha traído más dolores que certezas esto. Lo concreto es que ustedes saben que el Tribunal de Cuentas observó y de ahí se agarran para pegarle al gobierno. Si no levanta las observaciones y siguen adelante con la compra, allí aparecería la posibilidad de interpelar al ministro de Ganadería. Eso es lo que manifestaba Robert Silva. Ayer el tema estuvo en el Consejo de Ministros, según nos dijo Done, pero solo estuvo como una presentación del tema. Es decir, se habló del tema, pero sin entrar a establecer qué medidas va a tomar el gobierno. Seguramente va a intentar apelar ante el Tribunal de Cuentas esas observaciones y levantarlas, pero veremos si las puede levantar o no. Escuchamos lo que decía Robert Silva, comenzando con el tema de este 30 de junio, el próximo lunes, respecto a la caja de profesionales. Nosotros acordamos el 30 de junio, estamos haciendo todo el esfuerzo para que así sea, pero creo que aquí también hay una necesidad del gobierno de que se reúnan las mayorías necesarias. Y para eso tenemos que acordar senadores y diputados, blancos, colorados y del Partido Independiente. No hemos resuelto lo de la prórroga, pero sí creo que hay un buen talante de conversación con el gobierno, que si se precisa unos días más, espero yo que no haya problema. Yo creo que acá hay cinco componentes de financiación. El aporte de rentas generales, atender el aumento de los timbres, el aporte de activos, de pasivos y el endeudamiento. Pero eso no en la medida que se había planteado, que realmente yo creo que era muy importante y no lo compartimos. Y también hay una cosa que hay que hacer, que es ampliar la base de aportaciones, atender gente que está en situación de deudora para eventualmente refinanciar y que aporten, y también lo que tiene que ver con nuevas carreras que, según dicen, hay problemas incluso en el ejercicio profesional. Así que todo eso hay que estudiarlo, pero no hay que olvidarse que hay que solucionar ahora el tema de la caja. Lo que queremos es llegar a un acuerdo. No hay cifras establecidas, no hay resoluciones tomadas. Quien diga que ya hay una resolución tomada entre blancos, colorados, independientes, todavía no la hay. Estamos discutiendo, queremos consensuar para llegar a una propuesta. Ayer salió la resolución del Tribunal de Cuentas sobre colonización. Las observaciones que tuvo, ¿qué evaluación hace sobre este resultado? Como en la vida, las cosas se hacen bien o se pueden hacer mal. El gobierno en colonización ha actuado mal, desde que designó a un presidente violando la Constitución de la República, desde que anunció en el velorio de un expresidente la compra a viva voz de un campo por más de 32, casi 33 millones de dólares. Para eso hizo un procedimiento que ahora el Tribunal de Cuentas se lo observa y le dice, estuvo mal, usted gastó mal, ilegítimamente, ilegalmente, violó normas, según el tribunal, para comprar una estancia y gastar 33 millones. Y yo acá lo que creo es que es, primero, que las cosas hay que hacerlas bien, porque el Frente Amplio tiene antecedentes en hacerlas muy mal. Basta recordar Pluna, En Vidrio, la regasificadora, ANCAP, el Tren de los Pueblos Libres. Se gastaron cientos de millones de dólares, ¿de quién? De la gente, de los uruguayos que pagan sus impuestos. Entonces ahora las cosas no hay que hacerlas a lo loco y hay que hacerlas mal. Nosotros estamos a favor de las políticas de colonización, soy colorado, soy vallista, fuimos los que creamos el instrumento, pero las cosas hay que hacerlas bien y no como las ha hecho este gobierno. Bueno, vamos a esperar qué dice el gobierno. A ver, capaz que levantan las observaciones. Capaz que dicen al tribunal, bueno, mire, todo esto que usted dice, yo, esto no es así. Vamos a esperar. De lo contrario, creo que tendríamos que habilitar algún mecanismo, tanto en Senado como en representante, pero una eventual interpelación, son cosas que están sobre la mesa. Ahí tenían a Robert, si metemos en el Consejo de Ministros, respecto a lo que fueron tanto las apreciaciones de Juan Castillo como también de Gabriel Odón. Seguimos con la información y ahora vamos a entrar al Consejo de Ministros, como acabo de entrar yo al estudio. Y en ese sentido, vamos a estar escuchando a Gabriel Odón, el ministro de Economía y Finanzas, que habló de diferentes situaciones. Al igual que Astori, utiliza el tema del conceptual y no lo de las cifras, siempre al principio. Es decir, se ve que es un buen alumno en ese sentido. Asturias hacía lo mismo, siempre que comenzaban a hablar del presupuesto quinquenal o la rendición de cuentas, no te daba cifras las primeras reuniones, siempre te hablaba de los conceptos y después pasaba al tema de si dar las cifras una vez que se acercaba la fecha a nivel parlamentaria. Acá sucede exactamente lo mismo. Lo concreto es que sí, en lo conceptual hubo algunos datos más. Por ejemplo, una de las cosas que pudimos establecer a partir de lo que decía Done es que ha cambiado el concepto sobre el endeudamiento. Antes, recuerdan, en la época de Astori se hablaba de la deuda soberana, ¿no? Después fue soberana deuda, pero digo, se hablaba de la deuda soberana. Ahora el término es deuda prudente. Ese es el término. ¿Qué significa, Blanca, deuda prudente, que usted me está aceptando allí tan efusivamente? Es que nos podemos endeudar hasta en un 60% del Producto Bruto Interno. Alrededor allí. Estamos sobre ese tema. Estamos en un endeudamiento aún mayor, alrededor del 64-65%. Pero la deuda prudente nos permitiría, en este caso, tener justamente un endeudamiento del 60% del PBI. Eso es lo que marca O'Done a partir de especialistas que establecieron esto, ¿no? Lo otro que manifestó es que el resultado fiscal vinculado al Producto Bruto Interno es impresentable. Porque además, obviamente, si ese Producto Bruto Interno no crece, el endeudamiento, el 60%, no es lo mismo 60% de 4% que 60% de 10% de Producto Bruto Interno. Entonces, el endeudamiento está atado también a eso, ¿no? Y dijo que hay que resolverlo durante estos 5 años de gobierno. Habló también de algunas normativas. Siempre se ha dicho que el presupuesto va en leyes que después no tienen nada que ver con el presupuesto. Y él lo que aseguró es que va a haber algunas normativas que van a ir, algunas que podía ser que tenga que ver con el ámbito presupuestal. Habló de captación de nuevas inversiones. Espero que eso no sean exoneraciones más complejas todavía que las que tenemos aún hoy para que entren estas multinacionales que no pagan ni un peso de impuesto y nosotros sí. Pero habló de eso, de normativas en ese sentido, y también habló de lo que es, en este caso, la desburocratización, que yo creo que es una intención que desde hace ya tiempo hay de la famosa reforma del Estado, que intenta entrar por la ventana a partir justamente de este presupuesto quinquenal. Veremos qué tanta relevancia tiene. Supongo que no va a ser una reforma del Estado total cuando se habla solamente de burocratizar. Veremos también qué quiere decir eso en el sentido de lo que plantea Doni. Vamos a escuchar algo de lo que decía justamente el ministro de Economía, que también rechazó, al igual que lo hizo el presidente de la República, la posibilidad de gravar a los más ricos, como plantea el PIT-CNT. Dijo que tendría que cambiar él mucho su cabeza en pruebas que le dé el PIT-CNT, como para, en este caso, establecer una acción diferente a la que ya tiene, que es no compartir este tipo de acciones como la de gravar a los más ricos como una especie de respuesta a mejorar la situación de los más pobres. No cree que el lineamiento sea así, y bueno, y lo explicaba. Por supuesto, hay una definición de deuda prudente, eso forma parte de lo que va a estar incluido en el capítulo de institucionalidad fiscal, porque de hecho la institucionalidad fiscal nueva lo que precisamente va a tener es una regla definida sobre una deuda prudente. Hay diversos trabajos que han descrito cuál es el concepto de deuda prudente, en particular el trabajo de Giuliano Cantizani y Viviana Lancilota, ambos miembros del equipo económico. Es la definición conceptual que vamos a usar, que básicamente es la deuda máxima que se puede tener en términos de no ingresar en un terreno más complejo en materia fiscal. Es una definición relativamente compleja para que expresarla en una sesión de este tipo, pero que en el Uruguay se estima en el orden del 60% del producto, y ese es el orden de magnitud con el que estamos trabajando para poder ordenar el proceso presupuestal. O sea, uno, la deuda prudente va a ser el ancla sobre la que se construye la regla fiscal. Eso va a atar la proyección financiera del gobierno y la que va a atar las metas en materia fiscal, que son secundarias, y ese orden de magnitud que es detrás de ese concepto de deuda prudente en Uruguay se estima levemente por encima del 60% del PIB, a partir de esos trabajos académicos que fueron hechos antes de que el gobierno decidiera adoptar esta metodología, y por lo tanto no tiene ningún elemento de contaminación por lo que nosotros necesitamos. Es un elemento exógeno que estamos tomando. ¿Qué opinión tiene usted de la propuesta que hizo el PitchNT de grabar con al 1% más rico para que en este caso se puedan atender situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo la pobreza infantil? ¿Una opinión suya respecto a ese tema? La propuesta del PitchNT sostiene que hay evidencia contundente en relación a la posibilidad de utilizar este instrumento. Yo me permito decir que no conozco esa evidencia, posiblemente tenga que conocerla y entenderla, pero mi a priori, mi aproximación a estos temas es que la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto, y que no es la política tributaria la que esto resuelve. La política tributaria, en mi visión, tiene que ser lo más neutra posible a los efectos de maximizar la recaudación, lo cual no quiere decir que tenga que tener elementos de progresividad, como es en la estructura del IRPF en Uruguay, que tiene tasas progresivas, pero soy de los que creo que hay que recaudar lo más posible para poder desde el gasto realizar distribución de ingresos. Y como no conozco la evidencia citada por el PitchNT, que probablemente la tenga que conocer, no me puedo pronunciar sobre el aspecto, más allá de decir que tendría que ser muy contundente para que mi opinión cambiara respecto a la que siempre he tenido. ¿La consolidación fiscal? Fiscal supone que tenemos un resultado fiscal hoy que es 4% del PIB proyectado, y que ese resultado de 4% del PIB es impresentable y hay que resolver eso. Y el otro vocero fue Juan Castillo. Juan Castillo marcó que el Consejo Superior de Salarios se va a reunir el próximo martes 3 de julio. No quiso tampoco dar mayores índices vinculados a los números que se pueden manejar en esos consejos de salarios, porque obviamente eso va a ser compartido primero con los jugadores, en este caso tanto del ámbito gremial como empresarial, en ese 3 de julio. Sí dio algunos temas de estructura, por ejemplo, marcó que se van a estar dando eso en ese consejo de salarios, la indicación de que los aumentos serán por franja, ya no por rama de actividad, que era lo que hacía el gobierno anterior y que de alguna manera consideraban ellos no permitía que el trabajador recuperara salario aún con cláusulas gatillos, como decía Echeverría en el informativo de la mañana cuando hablábamos con el representante de la mesa del PAN. Ahora ellos opinan que como ahora en realidad las franjas van a ser por salarios y no por rama de actividad, no se correría el mismo riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque a quien se le preguntó por la desindexación de salarios, en este caso fue a Castillo, no a Done, y porque se había dicho que Castillo tenía diferencias con Done respecto a este tema. En este caso Castillo no reflejó esas diferencias, pero dio a entender que aún con una política de desindexación de salarios y de precios, con ajustes por franjas, con correcciones cada 6 meses, o con correctivos cada 6 meses, y que esas franjas sean por salario y no por rama de actividad, se puede de alguna manera salvaguardar el poder de compra de todos más allá de la inflación, y aún así aumentar los salarios más sumergidos, que es lo que además no convence, sobre todo algunos trabajadores que tienen salarios en la franja que podría quedar en el medio y no en los más sumergidos, donde también, además de estar en paridad con inflación, les gustaría tener algún tipo de aumento. Por eso habrá que ver cómo se establecen esas franjas, cuántas franjas serán, porque podemos poner una franja sumergida, una media y otra alta, pero yo creo que pueden ser más de 3 franjas, me parece que van a ser 3 franjas, más de 3 franjas, reitero, pero esto está por verse a partir de ese próximo 3 de julio. Vamos a escuchar lo que decía Juan Castillo. Sí, la respuesta es afirmativa. Nosotros vamos efectivamente a un escenario de construcción de franjas, esta vez con distinción a las que se conocieron anteriormente en el anterior periodo de gobierno del Frente Amplio. No son franjas según la dinámica económica o productiva de la rama de actividad, sino que tiene los niveles salariales como tope. Hasta determinados niveles salariales se va a privilegiar el ajuste que van a tener todos en recuperación de la inflación, pero además determinada cantidad de puntos de crecimiento. Una segunda franja que tiene otras características, que parte de ese primer escenario hacia un escenario mayor y que también va a tener números, en este caso distintos, y una tercera franja en donde están los salarios, en todo caso más altos, donde allí van a haber otro tipo de ajustes. Los criterios son esos, establecer esta vez niveles distintos, pero la marca de la diferencia va a estar en los niveles salariales, los niveles de ingreso en salarios nominales. En el caso del ministro de Trabajo, si quedó descartada la desindexación salarial. En este diseño que estamos colocando, donde se van a aparecer, vuelve a aparecer el tema de franjas, nosotros lo estamos haciendo con determinados datos, determinadas metas y objetivos que se traza el gobierno. Nosotros lo que podemos asegurar es, con un periodo de 2 años que va a tener de duración esta primera etapa y con ajustes semestrales, van a haber correctivos que van a tener comportamiento distinto, pero si se logra todas las metas que nosotros trazamos, asegurar que efectivamente se mantiene el poder adquisitivo en todas las líneas. En algunas, obviamente, que vamos a dar prioridad para que se asegure un crecimiento. Preguntarle cuál es el objetivo en la creación de empleo del gobierno. ¿Hay un número cerrado para el quinquenio, el gobierno cuánto empleo quiere generar? Bueno, la primera, los lineamientos que vamos a estar colocando en la ronda de Consejo de Salarios ha tenido en cuenta precisamente de que los niveles de ajuste salarial y de aumentos salariales permitan mantener la misma tasa de trabajadores y trabajadoras ocupados y en todo caso también que estimule a transmitir certezas de manera de la posibilidad de generar más puestos de trabajo en las distintas ramas de actividad. El titular de la Junta Nacional de Droga, Gabriel Rossi, habló ayer en una actividad que se hizo en la Torre Ejecutiva número 2, allí en la calle Liniers, hacia allí fuimos. Y más allá de las pautas que se manejaron, le pudimos plantear una de las problemáticas que tiene que ver con las Madres del Cerro, porque justamente las Madres del Cerro allá tenían una movilización a las 2 de la tarde en el Palacio Legislativo. Y es porque su proyecto de ley aprobado no ha sido reglamentado y por lo tanto no se viene ejecutando, que es el de la internación con voluntad anticipada. Se lo planteábamos al presidente de la Junta Nacional de Drogas y él en principio lo confundió con el de la internación compulsiva. Y le aclaramos que no tiene que ver con internación compulsiva, es con internación con voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir? Que la persona, cuando no está bajo los efectos de la droga, firma un documento que dice que cuando está bajo los efectos de la droga, ahí sí puede ser obligado. Por eso es con voluntad anticipada. Primero me sorprendió un poco el desconocimiento de quien de alguna manera tiene que ver con este tipo de reglamentación. Yo sé que su antecesor, Daniel Radío, con el que también trabajó el propio Rossi, tenía una visión negativa, una mirada negativa del proyecto de Madre del Cerro, al igual que el Frente Amplio. Salió con los votos de la coalición republicana en el gobierno anterior, pero el gobierno de la calle Po no lo reglamentó. Lo aprobó, pero no lo reglamentó y dejó para que este gobierno lo reglamentara, sabiendo que este gobierno tiene una visión distinta, contraria al proyecto. Vamos a escuchar lo que decía, en este caso, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi. Cualquier persona puede hacerlo, cualquier institución puede hacerlo. Estos lineamientos están elaborados por las instituciones del Estado que hemos trabajado, sobre todo en lineamientos que tienen que ver con prevención y tratamiento, sistema de prevención, sistema de tratamiento, y en base a eso también ir recibiendo las consideraciones que hagan las personas. ¿Ha podido ver alguna de las herramientas? Por ejemplo, le consulto por la internación con voluntad anticipada, la que se conoce como la Ley Madre del Cerro, que salió en el Parlamento Nacional. ¿Han podido hacer un análisis de esa herramienta, si es viable o no? En este momento estamos en una situación, como ustedes saben, de alerta roja en relación a las personas en situación de calle, en donde esto va más allá, yo les diría, que la internación compulsiva, porque en la internación compulsiva se precisa la aprobación del sistema sanitario para ingresar a la persona, y en esta situación, dadas las condiciones meteorológicas, se ha determinado que la persona tiene que ingresar necesariamente por condiciones de vida, de sobrevida. Entonces, en este sentido, lo vamos a ir analizando esta situación y seguramente vamos a tener una conclusión. Ya le digo que las internaciones compulsivas antes de esta ley ya existía, ¿no? Digo, con la aprobación de dos médicos ya se generaba esto en situaciones donde se entiende que la situación sanitaria de la persona sí lo amerita. Esta ley lo que establecía era que la persona que tenía adicciones, cuando no estaba bajo los efectos de la droga, firmaba una autorización para que cuando esa persona sí estaba bajo los efectos de la droga pudiera ser obligada a llevar, es decir, era distinta a lo del sí, lo tenemos claro y vamos a ir analizándolo dentro de la estrategia general. Esto tiene que ver con una situación general de la mejora y la oportunidad de todas las personas en relación a sus consumos problemáticos de drogas, que tengan la oportunidad de, primero, de prevenir y después de un tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dicen que este proyecto choca con el proyecto de ley de salud mental aprobada en el último gobierno de salud de Vázquez, que habla de tratamientos ambulatorios y no de, en este caso, de internaciones. Lo que pasa es que hay mucha gente que pide, y esto lo ha dicho Gabriela Jos y otros integrantes más del Cerro, que se haga esa internación, porque en realidad ellos prefieren que sus hijos estén internados y no presos en cárcel por robar para comprarse droga o muertos por un enfrentamiento con la policía. Entonces, como ya se ha dado demasiadas veces, no lo ven como una solución, pero dicen es un paliativo, dicen en este caso las Madres del Cerro. Y sé que hay una situación de contrariedad, no sé si lo tenía tan claro, en este caso Gabriel Rossi, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, pero además, hablando de la internación compulsiva, si quieren también, la evacuación obligatoria iría en principio hasta el martes que viene. ¿Qué pasa a partir del miércoles, a partir del jueves? Ya no está el tema de la alerta roja. Estas son leyes que de alguna manera son para normalidad, tanto la de la internación compulsiva cuando corre riesgo de vida la persona o terceros, como también el de la voluntad anticipada, que allí es la persona la que define que quiere ser internada cuando está bajo los efectos de la droga y no dos médicos, porque después tenés que convencer a esos dos médicos que te lo internen al muchacho o la muchacha. Entonces así se complica. Hablando justamente de esto, Leandro Palomeque, el representante del SINAE, confirmaba que como mínimo hasta el día martes va a ir la internación, en este caso compulsiva, y la evacuación obligatoria en el marco de la actividad vinculada a lo que se conoce como la alerta roja del SINAE. ¿Por qué? Porque apareció, como estaba previsto, que este fin de semana va a haber desmejoramiento, va a haber baja de temperatura, y eso obviamente establece como mínimo, porque esto se va a estar revisando día a día, que hasta el martes se mantenga la alerta roja y la evacuación obligatoria de gente en situación de calle. Escuchamos algo de lo que decía justamente de este tema Leandro Palomeque, titular del SINAE. Respecto a la continuidad del estado de alerta, que es lo que venimos diciendo a diario, el monitoreo diario, como es de su conocimiento, en la tarde de hoy, hace ya unas horas, lo había anunciado ayer, pero en la tarde de hoy, ya el Instituto Uruguayo de Meteorología ha lanzado una advertencia respecto a la ocurrencia, o mejor dicho, a una ola de frío que va a comenzar a afectar el territorio desde el día domingo y volverá a ser evaluada el día martes. La característica de ser ola de frío es las bajas temperaturas y también que configura esas 72 horas, esos 3 días de permanencia o de afectación sobre el territorio. Esa advertencia meteorológica de ola de frío refiere a temperaturas bajas, entre las mínimas entre menos 3 y 2 grados, pero también y particularmente nos advertía meteorología que las máximas van a estar en niveles muy bajos, hablamos entre 9 y 11 grados. Esto determina que no existe una amplitud térmica entre las mínimas y las máximas, generando que lógicamente la exposición de las personas a que no estén a resguardo van a tener consecuencias más negativas de lo que vienen siendo estos días pasados. Por lo antes dicho, hemos evaluado la continuidad de esta alerta roja, por lo menos alcanzando inicialmente hasta el día martes, que se va a producir la próxima evaluación. A su vez también se destaca la cantidad de personas que se han mantenido dentro del centro de evacuación. Bueno, quedamos sin tiempo. Clavijo, el subdirector de Nacional de Policía, lo que dio a conocer fue que en la última noche de revisión, que fue en este caso realizada la actividad por policía, se hicieron 213 traslados, hubo 5 desacatos, todos aquí en Montevideo, tuvieron detenidas las personas que se desacataron, la justicia los liberó, y hubo una persona que fue internada por la ley justamente de internación compulsiva. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está mi amigo José Luis Vázquez allí para el Flash.